Códice Estéreo, 106.3 FM, HJL 68, emisora afiliada a RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Eres tú quien eliges la estación preferida. Donde quiera que vayas, sintoniza Dulce Estéreo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. De Colombia para el mundo, es tu amiga Dulce Estéreo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que la paz y la alegría llenen tu vida escuchando Dulce Estéreo. Las 8:01. Colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin banderas, son reyes su bandera. Se mezclan todos, son inmensamente cálidos, son alegría de sabor. ¡Colombia! ¡Tomémonos un pinto! ¡Café Águila Roja! ¡Vamos, amigos! ¡Águila Roja! ¡Tomémonos un pinto! ¡Café Águila Roja! Atención abogados de Pacho y la región del Río Negro. La publicación de sus edictos en el periódico El Nuevo Siglo los consigue en RCN Dulce Estéreo, agencia autorizada, tercer piso del centro comercial Pacho Centro. Sintonizados en la red www.dulcestereo.com. Sintonizados en la red en cualquier parte del mundo. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombé, y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, enviamos nuestro saludo de tango. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Asistencia técnica, Germán García y Juan Manuel Durán. Técnica en Medellín, Fernando Valencia. Doctor Hernán Peláez, qué gusto compartir con usted los siguientes minutos. Cordial saludo. Muchas gracias, Libardo. Y efectivamente, tenemos que agradecerle con anticipación a los oyentes de las distintas estaciones que nos van a acompañar una hora para revivir y recordar el tango. A Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la AM en Bogotá. Dulce Estéreo, 106.3 del FM en Pacho, Cundinamarca. Munera Isman Radio, 790 AM en Medellín. Onda 5, 1300 de AM en Bucaramanga. Quinchía Estéreo en Risaralda, con su frecuencia 89.3 del FM. Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. Guarne Estéreo, 88.1 de FM en Guarne, Antioquia. Y también en Antioquia, la Máxima Estéreo, 107.4 en La Unión. Cordial bienvenida, que en Colombia y en el exterior se preparen para disfrutar esta hora de tango. Y hemos decidido con el Libardo hoy traer dos cantantes que tienen algo en común. Héctor Mauré, descendiente o hijo de italianos, sin embargo nació en Palermo, en el barrio Palermo, en Buenos Aires. Y Alberto Marino sí nació directamente en Italia. De manera que con ese pequeño detalle vamos a ingresar de inmediato a recordar tangos de ellos, interpretados por ellos y con diferentes orquestas. Y sin más preámbulos, este tango, Cicatrices, autores son Adolfo Avilés, hizo la música. La letra es de Enrique Pedro Maroni. Esta grabación fue registrada el 22 de diciembre del año 1942 en la RCA Víctor Dor. 81 años han pasado desde que Juan D'Arienzo acompañó a Héctor Mauré en el tango Cicatrices. Porque él realmente se llamaba Vicente José Falivene. Y hay un detalle, el Mauré, ¿de dónde salió? Resulta que la esposa de Juan D'Arienzo se llamaba Mauré. Entonces él se apropió del con la tilde, Mauré. Y Héctor, porque él trabajó con don Héctor Varela, y entonces entre Héctor y la esposa de D'Arienzo, pues diseñó su nombre comercial o artístico. Y hay que advertir también, Libardo, que él trabajó justamente con la orquesta de D'Arienzo de los años 40 al 44, ¿no? Sí, señor, y es que, como usted lo dice, trabajó también con la orquesta del maestro Héctor Varela, también se hizo acompañar por guitarras de prestigiosos maestros, directores de guitarras, y otras orquestas y otros conjuntos, porque es que era una voz muy agradable, una voz suave, muy afinada. Y entonces se lo peleaban. Él grabó numerosos temas con guitarras y también tuvo orquesta independientemente. Algo más sobre Cicatrices. Este tema fue grabado para el sello de On por Gardel en el año 1925. Y hay varios intérpretes, entre ellos, por ejemplo, está Andrés Falgás, que lo cantó con la orquesta del maestro Rodolfo Villacha. Doctor Peláez, sí. Y si usted recuerda, bueno, en tiempos muy, muy atrás, quien popularizó ese Cicatrices en Colombia fue el barítono Juan Pulido, español. Ajá, el español, el canario, sí señor. Bueno, ya presentamos a Héctor Mauré, viene el turno para Alberto Marino, y le hemos escogido una milonga, Con mi perro. ¿Autores? Fue escrita por el maestro Aníbal Pichuco Troilo, la música, y fue grabado el 14 de mayo del año 1946... para la RCA Víctor. Y aquí está José María Contursi como autor de la letra, doctor Peláez. Y el cantante es el italiano Alberto Marino, la orquesta justamente la de Pichuco Troilo en la milonga con mi perro. Como la mayoría de los cantantes Libardo que actuaron con Troilo, pues consiguieron popularidad. Él la consigue a partir del año 1942, cuando entra a la orquesta de Troilo para ocupar el lugar que había dejado otro cantante, Francisco Fiorentino. Alberto Marino, muy diferente a Don Maureno, ¿cierto? Sí, totalmente diferente. Alberto Marino pasaba de un potente agudo en su voz a un bajo profundo. Me hace recordar los tiempos de Marco Antonio Muñiz. Recuerda que ese hombre tenía un agudo altísimo y también un profundo bajo. Así era este cantor, Alberto Marino. Bueno, hemos presentado un tango, una milonga, y le damos espacio a un vals. Flor del Mal. ¿Autores son? La música y la letra le pertenecen a Juan Carlos Grafis. Y la grabación es del 12 de diciembre del año 1940 para la RCA Víctor. Aquí sí va a estar el maestro D'Arienzo afanándolo, porque es un vals. Aquí está, con su ritmo propio, precisamente el rey del compás, don Juan D'Arienzo, acompaña a Héctor Mauré en el vals Flor del Mal. Yo quisiera verme como en aguas de un tibio remanso, Y en tus ojos como en los remansos, no sé qué misterio, es un lugar que atrae y que mata. Tú por esas flores que bordea tu fiesta en la plaza del lago, en la vida pusiste también. De tu rara belleza el encanto fatal que ya nunca podré olvidar. Son tus ojos dos lagos dormidos, azul de turquesa son. Tus ojeras divinas, tu sol, elegida de Dios para sangrar mi vida por la abierta herida de mi corazón. Que bordean coqueta en la plata del lago, en la vida pusiste también. De tu rara belleza el encanto fatal que ya nunca podré olvidar. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Héctor Mauré, mire lo que es la vida, oyentes. Dijimos que era hijo de italiano, el señor fue agente de la policía y después el papá trabajó en una fábrica de mosaicos. Su mamá había nacido en Lugo, en España, gallega ella, y pues trabajaba en la casa. Él tuvo una hermana menor, Libardo, de nombre Valentina. Incursionó en el canto, es más, utilizó un seudónimo de ella, Diana Rey. Y bueno, y después estuvo con, inclusive como bolerista en la orquesta de, que lo hemos nombrado mucho, Don Fabián. Don Fabián hizo tango, pero también hizo mucho bolero, ¿no es cierto? La orquesta de él. Sí, como usted lo ha aclarado, especialmente boleros, muchísimos que inclusive Leo Marini y otros boleristas interpretaron tangos de este compositor, doctor. Que se conoce simplemente como Don Fabián. Bueno, pero volviendo a la historia de Héctor Mauré, era un hombre de un físico bastante respetable, tanto así que el boxeo fue una de esas, digamos, de sus hobbies, ¿no? Y tenía inclusive la oportunidad de hacer guantes. Él lo practicaba en el Boxing Club Colegiales, del barrio Colegiales. Pero vea cómo es la vida. En una vez, en una pelea, donde ganaba poco, se metió a una pelea y otro boxeador le metió una mano, un golpe le dijo, que el hombre dijo, no, yo para esto no más. Y es cuando él, empezando los 40, dice, voy a dedicarme al tango, porque lo había estudiado, a la música, más que al tango, ¿no? Y eso, digamos, nos da un perfil de lo que fue Héctor Mauré. Pero bueno, afortunadamente le pegaron ese golpe tan fuerte para él renunciar al boxeo, porque le gustaba muchísimo, y como usted lo dice, doctor, lo practicaba, pero lo ganamos para la música, para el canto. Regresamos al tango, y vamos a traer uno que se llama Senda Florida. Autores son Rafael Rossi, que fue un excelente músico, tuvo su conjunto típico, Eugenio Cárdenas, a él le correspondió la letra. Vamos a escuchar aquí, nos vamos a encontrar aquí a Alberto Marino con un conjunto de guitarras acompañándolo. Sí, el conjunto de guitarras de Roberto Grela era el dueño del grupo. Sí, era el director del conjunto de guitarras. Y ahora que usted mencionó uno de los compositores de la música, Rafael Rossi, siempre me gusta acotar algo del fútbol con ese apellido. Vinieron a Colombia, los más famosos fueron Néstor Raúl Rossi, que vino a Millonarios, Oscar Coco Rossi, un jugador de Huracán y San Lorenzo, que vino al Atlético Nacional, hubo otro muchacho, Armando Rossi, que jugó en el Independiente Medellín, y hubo un peruano, Manuel Rossi, que trajo el Deportivo Cali. Disculpe que le interrumpa, hubo un comentarista de tango que tuvo programa en el circuito Todelar, Oscar Contreras Rossi. Así que fue jugador también. Bueno, el tango se llama Senda Florida, lo va a interpretar Alberto Marino, acompañado de las guitarras donde está el maestro Roberto Grela. La senda donde un bello ruiseñor cantaba alegre sobre el viejo ventanal, Por estas sendas he volcado de mi infancia las arrogancias de mis años de esplendor. Aquí del canto de las brisas aprendí las armonías de una dicha singular, y el alba radiante con su deslumbrante corolas de luces me enseñó a adorar. La senda donde mi alma aprendió a querer, donde con mis juegos placenteros pasé los años primeros que ya no pude volver, felices años que adoraba con vehemencia bajo el sol de la inocencia que me hacía enternecer. Soy un jilguero que va volando, volando, y su canto va dejando con infinito fervor. Pues en tu senda que está llena de esplendores, con las más fragantes flores, hice mi nido de amor. En un recodo de tu senda está mi hogar, donde mi amada con dulcísima emoción dice a la vida la belleza que le inunda con las palabras que modulan su canción. Senda florida que jamás olvidaré, bendita senda donde las villas viví y que ha perfumado el goce anhelado al verme inundado de azul por venir. Bella senda donde mi alma aprendió a querer, donde con mis juegos placenteros pasé los años primeros que ya no pueden volver, felices años que adoraba con vehemencia bajo el sol y de la inocencia que me hacía enternecer. Soy un jilguero que va volando, volando, y su canto va dejando con infinito fervor. Pues en tu senda que está llena de esplendores, con las más fragantes flores, hice mi nido de amor. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Dos acotaciones sobre este tango, Senda Florida. Libardo, este tango lo grabó Gardel en el año 28, volvió y lo grabó en el año 30, en las dos oportunidades, acompañado por guitarras, pero en el año 30 lo grabó con la orquesta de Canaro. No sé si lo tenemos de pronto algún día, pero bueno. Sí, señor, y son unas versiones excelentes ambas. Y otro más que graba también el tema en una excelente interpretación, Osvaldo Ramos, con la orquesta del maestro D'Arienzo. Y un cantante, Carlos Vidal, con la orquesta de Domingo Federico, grabó Senda Florida. Pero le dije a los oyentes, les expliqué dos acotaciones. La otra es que Libardo mencionó al letrista Eugenio Cárdenas. Su nombre era Asencio Eugenio Rodríguez. Pero es impresionante. Este señor, aparte de letrista, era poeta, guitarrista. Y además escribió la letra de más de 500 obras. Es más, 29 de esas 500 fueron grabadas por Gardel. Estamos hablando de Eugenio Cárdenas, una persona que en la historia del tango pues tiene su puesto importante, ¿no? Sí, señor, y recordemos también que a este cantor que acabamos de escuchar se le llamó la voz de oro del tango. Ese nombre, ese apelativo se lo colocó otro gran maestro director de orquesta, Alfredo Gobbi. ¿Así lo bautizó? Muy bien. Seguimos con el tango y traemos uno que se llama El Olivo. ¿Autores? La música es de Antonio Scattazzo y Domingo Julio Vivas. Recuerde que fue guitarrista de Gardel. Sí, señor. La letra es de Carlos Cabral y la grabación del 14 de junio del año 1941 para la RCA. La orquesta de Juan D'Arienzo, la voz de Héctor Mauré en el tango El Olivo. Música. noche y día, junto con la compañera, del riachuelo al rumor y arrullado por sus murmullos. Eran felices los grullos, engrupidos en su amor, y dicen las comadres paseando junto al río, aquellos se jugaron su piccolo navío, mas como no volvieron y el tiempo transcurrió, la gente se dijeron, el piccolo se hundió. Bodegón risueño, que lejano día, ebrios de alegría, en una canción. Hasta que la suerte cambió su destino, y entre sangre y vino lloró un corazón. Haciendo junto al río, aquellos se jugaron su piccolo navío, mas como no volvieron y el tiempo transcurrió, la gente se dijeron que el piccolo se hundió. Buenas noches, Tango. Héctor Mauré, en este programa y seguramente en otros, vamos a ratificar cómo el tema político atentó contra varios cantantes. En el año 55, pues fue derrotado, o fue derrocado mejor, Juan Domingo Perón. Y él, por sus ideas políticas, pues era presidente o encargado Pedro Eugenio Aramburu. Y ellos tuvieron que abandonar prácticamente la profesión. Hugo del Carril, Nelly Omar, Héctor Mauré, Anita Palmero, Chola Luna, fueron perseguidos y prácticamente nunca pudieron trabajar en ese periodo. Después de que cae la dictadura de Aramburu, pues pudo regresar y hasta el final de sus días siguió cantando. Pero pagaron un precio por sus ideas políticas. Pero, Libardo, lo acabamos de escuchar aquí a Héctor Mauré en compañía de la orquesta de Darienzo. ¿Cómo aparece él con Darienzo si yo lo tenía más para el lado de Troilo? Sí, pues imagínese que se va un cantor de la orquesta del maestro Darienzo, Carlos Casares, y empiezan a probar cantores, pero muchos. El pianista era Fulvio Salamanca, quien estaba probándolos. Y bueno, iban pasando. El maestro Darienzo estaba en la parte alta de la emisora Radio El Mundo. Y bueno, ya el pianista estaba cansadísimo. Cuando llega el turno de Héctor Mauré, pasa a cantar. Canta un tango que se llama La Mariposa. Y bueno, se anima al escucharlo y voltea a mirar a Darienzo, que estaba, como ya lo dije, en la parte alta, y termina la canción y le dice a Mauré, le dice, anímate, pibe, que ya el maestro te aprobó. O sea que con la sola mirada dijo, ese es, y no examinaron más. Bueno, volvemos al tango. ¿Les va a sonar este nombre como tango? Sombras nada más. Autores. Es que también lo pueden recordar como bolero, recuerda esa bonita versión que hizo Felipe Pirella. Bueno, Francisco Lomuto, el maestro, director y compositor, él le correspondió la música, la letra, le pertenece a José María Contursi, y la grabación es de la RCA Víctor, 30 de marzo, año 1944. 79 años de esta grabación, donde va a figurar la orquesta de Aníbal Troilo, la voz de Alberto Marino en el tango Sombras nada más. Thank you. caliente mis venas, mi sangre toda vertirla a tu piel, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombra nada más entre tu vida y mi vida, sombra nada más entre tu amor y mi amor. Parece que Javier Solís, el mexicano, también lo grabó en tiempo de bolero, ¿no? Y pienso, ¿qué se dijo? Felipe Pirela. Sí, pienso que sí, doctor, también lo tiene Javier Solís. Y hubo más versiones en bolero. Estaba recordando, doctor, que este cantor estuvo casi contratado por la orquesta del maestro Rodolfo Biaggi. Inclusive ya había ido donde el sastre para que le hicieran el uniforme. Pero él oye la oferta de Troilo, inmediatamente salió corriendo para allá y se quedó en la orquesta del maestro Troilo. Ahora que usted menciona a Troilo, a Diana Varela, que es una cantante y estudiosa del tango, reveló que uno de los arreglistas, se llamaban así, ¿no, Libardo? De apellido Galván, ¿argentino Galván puede ser? Sí, ese es. Bueno, entonces argentino Galván lo contrata a Troilo para que le haga el arreglo de varios temas. Y el mismo Galván cuenta que el maestro tomaba el arreglo que le entregaba a él y de pronto lo desbarataba y lo acomodaba. Y que eso sí le decía a Troilo a Galván, qué pena, pero tengo que, ¿no? Y que entonces Galván le contestó, no, ya usted me pagó, usted haga lo que quiera con sus arreglos. Pero el mismo Galván decía, era increíble ese señor Troilo. Tenía tal sentido musical que cuando él hacía el arreglo, él modificaba lo que yo le había entregado. Yo quedaba sorprendido de que él había acertado. Las correcciones que le hacía. Exacto. El oído que tenía musical Aníbal Troilo sí era espectacular. Bueno, Libardo, dejemos el tango momentáneamente y traemos un vals, Miedo. ¿De quién es? Eladio Blanco, música, con letra de Iván Casado. Pero mire usted, Iván con B pequeña, así figura en el disco. Bueno, la grabación es del 31 de diciembre del año 1940 para la RCA Víctor. La orquesta de El Rey del Compás, don Juan Darienzo, la voz de Héctor Mauré en el vals Miedo. Mientras en tu rostro el rubor florecía, como la tarde aquella en que no te hablé de amor. Te vi pasar a ver hermosa como nunca, nunca. Quise correr detrás, decirte toda mi alegría, pero esa quimera que caló en la cena de mi fantasía. Yo de mayo vencida por la cera fija de la realidad. Miedo, yo tuve miedo, miedo de abrir mi herida. Y como nunca en la vida tuve ganas de llorar. Y quise gritarte, vuelve, vuelve, que tú eres mía. Pero una voz escondida me dijo, déjala pasar. En los años 60 entiende que el tango va dejando espacio, va cediendo lugar en radio y televisión. Entonces aparecen los sitios o las peñas, como lo llamaríamos, tangueras. Él se presentó en un sitio que se llamó el Rincón de los Artistas. El dueño era un señor Antonio Forastiero. Fallece don Antonio y el hijo, Jorge Forastiero, pues se encarga del sitio. Lo curioso de la historia, Libardo, es que Héctor Mauré debutó en ese sitio en el año 1965 y fue hasta 1976 artista exclusivo. 11 años, ¿cómo le parece? Fue prácticamente su casa al final de los días, ¿no? Exclusivo. El Rincón de los Artistas. ¿Sí? Exclusivo, y es que en ese momento habían lugares de mucho prestigio, como Caño 14, el viejo almacén de Edmundo Rivero, el señor Tango. Este es el Rincón de los Artistas. Hombre, y hablando de cantores, traemos un tango que se llama El Cantor de Buenos Aires. Sus autores son... El maestro Juan Carlos Cobian, música. La letra es de Enrique Cadícamo. Y la grabación del 15 de noviembre del año 1955 para la Casa Odeón. Con acompañamiento de guitarras, Alberto Marino trae el tango El Cantor de Buenos Aires. Atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja y taco militar, yo voy notando aquí en la sorda que el corazón me hace una bola. Nada duele tanto como ver desenrosar del carretel el hilo de la juventud. Muchacho, todo lo ha llevado el alma, nadie, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción? Aquellos patios donde pronto conquisté, aplausos, taura, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el Gordo de Cieno, el Pardo Augusto Flores y el Moroto Alzar? Así empezó mi vuelo de zorzal, los guapos del abasto rimaron mi canción. Soy aquel cantor del arrabal, jilguero creoso que pulsó la humilde musa de Percal. Me acuerdo de hace 20 abriles, de aquellos bailes a candide, cuando en una oreja iba colgado como un hachazo en el costado la mancha roja de un clavel. Adiós, glicinas, emparrados y malvones, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los fondos del boliche en el que yo cantaba mi primer canción? Aquellos patios donde pronto conquisté, aplausos cabra los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el cordobés y el no? El pardo Augusto Flores y el moro soldado. Así empezó mi vuelo de zorzal. Los guapos del abajo rimaron mi canción. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Mencionó Libardo a Juan Carlos Covian como uno de los autores de este El Cantor de Buenos Aires que acabamos de escuchar. Juan Carlos Covian, escuchen ustedes, fue no solamente compositor, fue director de orquesta, fue pianista y letrista, y dejó obras increíbles. Dejó La casita de mis viejos, Niebla del Riachuelo, que es un tango popularísimo, Nostalgias, otro, El motivo, A pan y agua. Todos estos temas o estos tangos tuvieron los versos de Cadícamo, ¿no? De manera que hicieron una buena pareja, una buena yunta, ¿no? Con sí, Cadícamo, señor. Ya, así es, ¿no? Bueno, Libardo, Héctor Mauré. Lo vamos a traer. Bueno, qué curioso, ¿no? Siempre hablamos de guitarras, solamente guitarristas, pero aquí hay guitarras y bandoneón. Raro eso, ¿no? Me parece, ¿no? Bueno. Sí, de pronto para que sonara con más cuerpo la melodía o el acompañamiento. Bueno, vamos a apreciarlo, porque traemos un tango que se llama Oro y Diamantes. ¿Autores? El doctor Hernán Peláez ha comentado de que muchos cantores y cancionistas, inclusive, aparte de interpretar la letra, han sido compositores también. Sí. Y aquí está el caso. Héctor Mauré hizo la música de esta obra que vamos a oír con letra de David Curoto Costa, y fue grabado para la Casa Odeón. No tenemos la fecha de grabación, y usted ya lo dijo, el acompañamiento es así, de esa manera, guitarras y bandoneón. Y lo vamos a apreciar cuando interpreta Héctor Mauré el tango Oro y Diamantes. Quisiera darte las cosas más bellas que en toda la tierra pudiera encontrar. Quisiera enhebrarte en todas las estrellas que lejos titilan y hacerte un collar. Quisiera adornarte con oro y diamantes y con los tesoros del fondo del mar. Dulces melodías quisiera dejarte y en el arco iris poderlas atar. Y solo tengo mi amor, solo te puedo querer, solo te puedo cantar todo lo que mi alma podría soñar. Y solo tengo mi amor, solo te ofrezco ilusión, solo te doy mi canción y este tango que brota de mi corazón. Quisiera adornarte con oro y diamantes, con sol de montañas, espuma y coral, poder regalarte todos los colores, todos los perfumes que las flores dan. Quisiera arrullarte con esas poesías de aquellos poetas que no volverán, y que me dijeras que toda la vida, tu vida y mi vida, unidas irán. Y solo tengo mi amor, solo te puedo querer, solo te puedo cantar todo lo que mi alma podría soñar. Y solo tengo mi amor, solo te ofrezco ilusión, solo te doy mi canción y este tango que brota de mi corazón. Buenas noches, Tango. Muy bien, Héctor Mauret. Estaba buscando datos de David Curoto Costa. Pensé que era brasileño, ¿no? No hay sitio de nacimiento, solamente utilizó un seudónimo, Dandy, que se daba mucho en esa época, ¿no, Libardo? Utilizaban los seudónimos. Sí. Unos dicen que eran para eludir el pago de regalías, si puede decirse, pero no. No estoy seguro que haya sido así. Pero... o de pronto porque quedaba más fácil para pronunciarlos, para que se acordaran de ellos. No, apellidos muy difíciles. Bueno, hemos traído tango, vals, milonga, y justamente regresamos con una milonga. Se llama Ropa Blanca. ¿Autores? La música es del esposo de Libertad Lamarque, el maestro Alfredo Malerva. Letra de Homero Manzi, grabación 3 de mayo del año 1943 en la RCA Víctor. No hay sino 80 años de distancia a este tango que grabó Alberto Marino con la orquesta del maestro Aníbal Troilo. Tango no, perdón, milonga, Ropa Blanca. Alguna vez un dúo, ¿cierto? ¿Con la hija? ¿Con la hija? Sí, señor. Porque yo lo tenía con Floreal Ruiz. No, claro, pero acompañado por Troilo, pero con voz femenina lo hizo con la hija. Sí, a dúo con Floreal Ruiz, Palomita Blanca. Excelente, bueno, excelente esa versión. Pero quería contar esto, Libardo, porque hemos mencionado mucho a Troilo y hemos dicho que los cantantes que se arrimaron a Troilo, en el fondo todos fueron triunfadores. Mire, con él estuvieron, entre otros, Francisco Fiorentino, Alfredo Lucero, Amadeo Mandarino, Alberto Marino, que nos ha acompañado hoy, Floreal Ruiz, Edmundo Rivero, Aldo Calderón, Jorge Casal, Raúl Verón, Carlos Olmedo, Ángel Cárdenas, Pablo Lozano, Roberto Goyeneche, Elba Verón, Roberto Rufino, Nelly Vázquez, Tito Reyes y Roberto Achaval. ¿Cómo le parece el ramillete de cantantes que desfilaron por la orquesta de Troilo? ¿Eh? Maravilloso, yo creo que va a haber que invitar al maestro Troilo. No caben todas las canciones con esa cantidad de cantantes, creo que fueron 17 en total. Y acá pues solamente 11 o 12 canciones son las que traemos. Así es, 12. Por ejemplo, vamos con este tema que, si mal no estoy, lo interpretó Agustín Magaldi. Se llama Sonia, es una balada rusa, ¿no? Sí, señor, aquí lo colocaron como Fox y los autores son Jeno Partos y Carlos Kappenberg. Esta grabación que vamos a oír es del 8 de febrero del año 1955, y ahí hay guitarras. Es decir, estos cantantes que hemos traído hoy, ambos intervinieron con guitarra. Y la versión que usted va a colocar es excelente, y en Colombia se escuchó mucho, pero en la voz de Julio Jaramillo. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y Magaldi no tiene Sonia también, sí. Sonia también, sí, señor. Las guitarras son las de Gasparini, así fue, se llamó un arquero que trabajó en la Unión Magdalena, Gasparini. Velázquez, Solge y Olivera, cuatro guitarristas acompañan a Héctor Mauré en esta balada rusa, o Fox, Sonia. Extensión de las estepas, cubierta por la blanca nieve está, y son de este presidio las murallas, tan altas que ni el sol se había alumbrado. Las celdas por la nieve están cubiertas, y dentro de una celda un hombre está. Sus ojos afiebrados son fantasmas y canta la canción que hace llorar. Sonia, Sonia, tus cabellos negros, te sueño mil veces, veces yo. Nunca yo podré olvidarte, tú del Volga, eres bella flor. Sonia, Sonia, mi existencia muere encerrada en esta prisión. Y antes que la nieve me aprisione el corazón, quiero seguir a ti mi maldición. Cuando eras mi esposa yo te amaba, y con mi amor la vida yo te di. Y ciego de pasión no adivinaba aquella vil traición que sorprendí. Tus labios de otros labios eran lecho, y a un hombre vi que el cuello te ciñó. Entonces mi puñal hundí en su pecho, y él fue tan solo a mí me condenó. Yo no sé si existe nada de ese mundo lleno a mí. Un solo hordaz de cosacos y de hambrientos lobos hay aquí. Aunque mi recuerdo en tu memoria, por ser tu dichosa ya no esté. En tus sueños cuál fantasma apareceré. Y esta historia te recordaré. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Así como Libardo dijo que eran 17 los cantores que tuvo el maestro Troilo, D'Arienzo no se quedó atrás. Por ejemplo, tuvo cantantes como Armando Laborde, Carlos Lamas, Mario Bustos, Jorge Valdés, Héctor Millán, Horacio Palma, Osvaldo Ramos, Carlos Dante, el chileno Antonio Prieto, otro que se llamó Enrique Cabral, Echagüe, en fin. Pero lo más curioso, Libardo, es que tanto Troilo, como Héctor Varela, como Rodolfo Biaggi y como Siria Cortiz pasaron por la orquesta de Darienzo. ¿Cómo le parece? O sea que Darienzo fue el papá de los pollitos, ¿oyó? El jefe, el patrón, jefe, el patrón. Hombre, Libardo, ¿cómo le parece que nos queda un vals? Se llama La Serenata de Ayer. ¿Autores? El maestro Manuel Buzón, que también tuvo orquesta, hizo la música. La letra es de Ismael Aguilar y la grabación del 12 de septiembre del año 1941 para la RCA Víctor. Orquesta Juan Darienzo, voz Héctor Mauré, vals La Serenata de Ayer. Decía la esperanza de cantar, de que la sonrisa de la porteñita era una infinita promesa de amor. A la hermosura quinceañera le dejaba el homenaje de su acento y de su amor, y se alejaba con el premio de su filo. Libardo y quien les habla les agradecen muchísimo que nos hayan acompañado y hayan disfrutado quizás en esta hora de tango aquí. La invitación muy cordial para la próxima entrega, domingo. El tiempo terminó y espero que todos los oyentes que nos han acompañado lo hayan disfrutado con el tango y sus historias. Y por eso agradecemos a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 en Pacho, Cundinamarca, Müller Eisman Radio 790 de la AM en Medellín, Onda 5 en Bucaramanga 1300 del AM, Quinchía Estéreo en Risaralda 89.3 del FM, Radio Guadalajara en Buga 1400 del AM, Guarne Estéreo 88.1 en Antioquia y La Máxima Estéreo 107.4 en la Unión Antioquia. La cita es para la próxima entrega en esta estación y en este horario. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Y Dulce Estéreo, 106.3 FM, HJL 68, emisora afiliada a RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Eres tú quien elige la estación preferida, donde quiera que vayas, sintoniza Dulce Estéreo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. De Colombia para el mundo, es tu amiga Dulce Estéreo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y la paz y la alegría llenen tu vida escuchando Dulce Estéreo. Colombianos son como mi café. Unos puros, otros claros, otros alegres, frente oscuros. Sin fronteras, sin banderas, yo no reiré su bandera. Se mezclaron todos universalmente cálidos, son alegría de sabor. Colombia, tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Vamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Vamos amigos. Las 9:02. Dulce Estéreo les desea dulces sueños.